Aquí vamos a darle la bienvenida a Ana Faseca, esa integrante de Cannabis Tandil. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Hola, chicos. Bueno, buen día. Gracias por la invitación y toda la luz para esta nueva etapa. Me parece divino que inicien esto y que tengan mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Y es muy interesante el trabajo que venís haciendo. ¿Hace ya cuántos años, Ana? Y ya va a ser 2 años y medio. Mira, bueno, pero trabajando. Son pocos años para la cantidad de cosas que han hecho y cómo han avanzado. Yo pensé que por lo menos 5 llevaban ya. No, yo creo que llevo una vida. Es cierto. Ha sido un trabajo muy intenso, muy profundo y muy fuerte en todo sentido. En lo personal, me cambió la vida, no solamente el cannabis, sino estar integrando este movimiento, o sea, ser militante. Del movimiento canábico cambió mi vida, mi mirada de la vida, mi estar en la vida, lo cambió absolutamente y agradezco a la vida haberme enfermado, porque si no me hubiese privado de todo lo que hoy conozco. No todo es, siempre decimos el tema del cannabis es como las rosas, a veces espinas, a veces pétalos. Pasan muchas cosas lindas y muchas cosas fuertes donde uno está en absoluto contacto con el dolor. Seguramente. Ana, bueno, y haber vencido vos también un montón de barreras que tenías en tu vida anterior a conocer todo lo que es el mundo del cannabis y los prejuicios. Bueno, en realidad soy una persona poco prejuiciosa, pero sí ignoraba el tema porque no estaba en mi estar, en mi vida, no me... Nada, ni me molestaba, ni me intrigaba, ni no estaba, ¿viste? Cuando es una cosa no existía. Que no existía. Sentía hablar de marihuana y de todo esto, pero no era una cosa ni que siquiera me rozara por ningún lado. Como te vuelvo a repetir, o les vuelvo a repetir, no soy una persona, o no era, yo creí que no era nada de prejuicio, pero tenía algún prejuicito, como por ejemplo, cuando me integro a esto, durante mucho tiempo dije cannabis y no podía decir la palabra marihuana, que es lo mismo. Sí, siempre hay un resquicio de prejuicio ahí, pero no con respecto al uso ni nada de eso. El tema es que ignoraba completamente el lado medicinal de la planta y la sustentabilidad, que eso aún me asombró más que el tema medicinal. Cuando yo llego a cannabis, al tema del cannabis, tratando de superar mi enfermedad, estaban las chicas de Mamá Cultiva presentando la ley 27.350 en la Cámara de Diputados. Pero yo lo asociaba, como hace la mayoría o hacía la mayoría de la gente, con las epilepsias refractarias. No imaginaba que esto podía tener que ver con mi patología. Y mis hijos y mis amigos leyendo sobre este tema o sobre qué opción podía tener para salir de esto que ya me tenía paralizada, 20 años de dolor, empiezan a decirme que la marihuana ayuda al dolor. Pero ¿cómo llegó a ella? Yo pensaba que era ir a una esquina. Que tenía, claro, al dealer. Claro, al dealer, sí, esto. En una esquina mandaba a alguien que no iba a ir yo, la señora así con... Bueno, entonces empezamos a buscar un lugar potable, digamos, o algo medianamente formal, y encontramos a lo que en ese momento era... Tandil se planta, que su presidente era Gustavo Ojeda, que luego fue presidente de Cannabis Medicinal Tandil hasta el año pasado, que en mayo del año pasado que asumo la presidencia yo. Y bueno, este joven me atendió muy amablemente, luego fue a mi casa y estuvimos una tarde hablando sobre la marihuana medicinal, y justo él tiene un familiar que tiene problemas de salud. Y estaba organizando una charla con Cannabis Medicinal Bahía Blanca en la radio de la compañía, en el Centro Cultural. Y ahí él me invita a esto y ahí concurro yo por primera vez a escuchar a estos jóvenes que son un obsequio que me dio la vida, siempre digo. Los escuché. Aparte fue instantáneo, principalmente con Martín, el presidente de de Cannabis Medicinal Bahía Blanca, un joven menor que mis hijos. Fue un encuentro total, esos encuentros que la vida te regala. Y su pequeña hija Indira, que en ese momento tenía solo 2 años, ahora ya tiene 5 Indira y tienen otro bebé, me dio mi primer folleto sobre cannabis medicinal, esta pequeña militante, y ellos empezaron a hablar de autocultivo y de compromiso y de solidaridad, y yo lloraba mucho. Y y Martín... ¿Del dolor o de la emoción, de Ana? De la emoción. Porque estos jóvenes hablaban de que trabajaban con el dolor, nombraron mi enfermedad varias veces, y todo el tiempo Martín habló dirigiéndose a mi persona. Él me miraba todo el tiempo y yo lloraba y lloraba y lloraba, y bueno, accedía, sabía que estaba en el lugar indicado, eso lo sentí en el momento que entré. Y accedí a mi primer frasquito de aceite y quedamos con que ellos me tomaban como caso testigo y bueno, por chat nos comunicábamos. Y y fui mejorando. ¿Cuáles eran tus dolores hasta el momento? Yo estoy diagnosticada, ya no digo, no hablo más de enfermedad, con fibromialgia. Uh-huh. La fibromialgia es una enfermedad que está en el sistema nervioso central. No te salen ningún análisis y los dolores son realmente insoportables, no se pueden describir. Solamente una persona que padece de fibromialgia sabe lo que esta enfermedad te hace, porque son tantos años de dolor que te va limitando en tu vida cotidiana. Llegas a un punto que no te bañás y te tenés que acostar porque produce cansancio y fatiga crónica. Y bueno, así es muy largo, pero ya no hablo mucho yo de todo esto porque ya pasó en mi vida. Me gusta más hablar ahora de la militancia, de lo que estamos haciendo, porque hoy, Ana, sos la cara visible de una revolución en Tandil que es el cannabis medicinal. Sí, esto pasó porque realmente porque soy vieja, ¿sabes? Y en las agrupaciones canábicas priman los jóvenes. Y acá no, sí. No le permiten a Ana teñirse las caras. Ya me dice Martín que no me puedo teñir las canas. Y nosotros, cuando la agrupación la formamos, Gustavo, a una jovencita divina que se llama Agustina, y yo en septiembre del 16. Y decidimos en ese momento, creo que fue una decisión muy inteligente, visibilizarnos, no trabajar a escondidas, sino convocar a los medios. Y nosotros notamos esto, que las personas que nos entrevistaban se dirigían permanentemente a mi persona, pero no, pues yo no sabía nada de marihuana en ese momento. Y pero bueno, tomamos esto de la mayoría de edad, de la adultez, como una herramienta. Nos dimos cuenta enseguida que eso servía para derribar justamente lo que hablábamos hoy, barreras, prejuicios. Y bueno, y ahí empecé con lo que es mi digamos mi papel en la agrupación. Yo me encargo de la difusión y de la gestión de todas las cosas que se arman en la agrupación. Después tenemos el trabajo incansable de Agustina y el Indio, de Mabel, nuestra secretaria, de todas las otras chicas que también, después hay otros jóvenes también, Miriam, Esther, Cristina, bueno, no somos muchos, y son mujeres que son grandes, los jóvenes son menos. Cuando nosotros nos empezamos a visibilizar, al verme a mí, muchas mujeres grandes se acercaron. Y eso fue dándole una impronta diferente al cannabis medicinal de nuestra ciudad. Y esto hizo que esta impronta abriera la puerta de las instituciones. Nos dirigimos primero a la universidad. Me atendió siempre... Recuerdo esa conversación porque fue emblemática en mi vida. Cecilia Astigueta, de Extensión Universitaria, Ella al principio me miraba así como un poco distante y después yo fui viendo como a medida que le contaba toda mi experiencia, porque en ese momento yo hablaba mucho de mi historia, ella se iba emocionando y se iba transformando. Y bueno, estábamos a principios, a fines del año 16, y me dijo, estamos muy tarde para armar nada, te estaríamos llamando en febrero. Eso fue los primeros días de diciembre. Y al otro día me llamó y me dijo que Daniel Herrero, el secretario de Extensión Universitaria, quería hablar conmigo. Y ahí nomás armamos la primera jornada sobre cannabis medicinal, que fue el primero de abril del año 17. Justito antes de que nosotros hiciéramos esta jornada con el doctor Carlos Magdalena, quien amo desde todos los que integramos el movimiento canábico, amamos profundamente porque aparte de ser un profesional increíble, es un ser humano único. Hubo que hacer un trabajo importante para convencer a los médicos, digamos, de que ingresaran también en esta vertiente, de que había una posibilidad también de ayudar a sus pacientes. ¿Se llevó tiempo y costó? Llevó un poco de tiempo, porque como toda cuestión didáctica o informativa, lleva tiempo, pero no costó. Esta jornada fue un puntapié inicial, fueron los médicos. Dos se acercaron, ahí también fue donde la Asociación de Abogados nos ofreció su ayuda y puso a nuestra abogada, la doctora Silvana Hanglin, a disposición en forma gratuita. Y ahí empezó el trabajo realmente de difusión de lo que se trataba el cannabis, y hubo un elemento fundamental que hizo que los médicos entraran en empatía con esto que estaba pasando, porque como dice el doctor Magdalena, el cannabis es, podés estar moralmente o no de acuerdo con él, lo que sea, pero es. Entonces, nosotros trabajamos mucho con la ley del paciente, de los derechos del paciente, que es la ley 26.529, se llama la ley de los derechos del paciente frente a los profesionales e instituciones de la salud. Esta ley, nosotros, viste, siempre decimos que las leyes no sirven. Sí, las leyes sirven, tenemos muy buenas leyes, lo que pasa es que las desconocemos, y yo desconocía esta ley. Esta ley del paciente, donde explica en su norma interpretativa con respecto al cannabis, que primeramente, que eso lo dice la ley en general, la historia clínica es un documento personal, así como es nuestro documento de identidad, y que el médico, esté de acuerdo con el cannabis o no, debe volcar en la historia clínica que el paciente desea consumir o está consumiendo cannabis medicinal y seguir su evolución. Nosotros repartimos muchas fotocopias y pensamos que podían pasar dos cosas, o iba a haber una gran empatía o iba a haber un gran rechazo. Y realmente hubo hoy una gran empatía. Hoy tenemos 120 médicos acompañando a sus pacientes. No son pacientes, no son médicos de nuestra agrupación. Claro. Acompañan a los pacientes. Ana, por mi parte, consultarte, ¿no? Para la gente que nos está escuchando y que tal vez no sepa de los beneficios del cannabis medicinal, ¿para qué tipos de patologías puede llegar a servir? Bueno. Sé que, bueno, existen diferentes tipos de aceites. Bueno, sí. para informar un poco a la gente que tal vez no conoce tanto del tema, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Vos misma lo puedes contar desde tu propia experiencia con la fibromialgia. Bueno, funciona muy bien para todo tipo de dolor crónico, para fibromialgia, artritis reumatoidea, nervios del dolor del nervio del trigémino, artrosis, bueno, todo lo que sea dolor crónico, ¿verdad? ¿Y hay alguna edad específica? No. O sea, tenemos los niñitos con epilepsias refractarias, que ya saben, mamá cultiva, trabaja con el cannabis medicinal, ellas cultivan sus propias plantas y presentaron justamente esta ley que quedó absolutamente corta en su regulación, porque una vez que la ley se promulga, luego la regula el Ejecutivo y la reguló absolutamente mal y empeoró la situación. bueno, las epilepsias refractarias, todas las enfermedades neurológicas, Parkinson, Alzheimer, bueno, glaucoma, funciona extraordinario para el glaucoma. Hay gente que lo toma por una patología del dolor y resulta que cuando va al oftalmólogo su glaucoma mejoró notablemente, porque nosotros tenemos un sistema endocannabinoide. Esto lo descubre el doctor Mechulian en el año 62 en Israel, y sabemos que el cannabis actúa directamente sobre los endocannabinoides, el sistema endocannabinoide que tenemos en el cerebro y las terminales endocannabinoides que tenemos en todo el organismo, porque está en todo el organismo. Por eso es que cuando uno consume cannabis siente como una mejoría general, no va solamente específico al tema de la enfermedad. Hay, en mi caso personal, por ejemplo, no solamente me mejoró el tema de la fibromialgia, sino que me mejoró mi hernia de hiato y, y el reflujo. Tu vida, Ana, tu vida. Ana, exacto, yo, mi consulta tiene que ver con, bueno, con el que menos sabe aún, el que tiene la moralina esa, que es la de confundir lo que tiene que ver la medicina con la droga, ¿no? Que, bueno, muchos remedios están hechos de droga, todas, digamos, todas, ¿no? De cocaína incluso, ¿no? Sí, hay, se utiliza. De hecho, pregabalina, bueno, claro, no quiero nombrar, digamos, medicamentos que justamente son para el dolor, tienen, claro, opio. Exacto. Y bueno, para ellos, digo, mi pregunta es, mi consulta, vos no andás loca por la vida, no tiene nada que ver con eso, ¿no? No es mi pregunta, sino digo, para el que está escuchando, que menos sabe aún, que confunde, ¿no?, la droga con la medicina, que no tiene nada que ver. Digo, me parece importante porque es el primer prejuicio que existe cuando le hablan de cannabis a alguien, ¿no? Digo, para que cuentes eso, o sea, el efecto es solucionar un problema de salud, no hay otro efecto. Y el detalle, si querés, me decís vos con respecto a si puede haber un efecto psicoactivo. No existe, ese es el gran tema, bueno, digamos. Otra cosa que quiero aclarar es que yo ya hace 5 meses que no consumo más tinturas ni aceites, nada. Ay, mira. No lo tomo. O sea que te queda como un efecto residual. No, es como que el sistema endocannabinoide no lo necesita más y no lo quiere más. Mirá. ¿Y qué te pasa? ¿Cómo es? Nada, una sensación extraña y vos te das cuenta, porque lo del cannabis tiene que ver, lo hablamos mucho con el doctor Diego Cruz Ollarse, que fue quien vino a dar unas jornadas de capacitación en el hospital de niños, que lo trajo el propio municipio, el Sistema Integrado de Salud. Él es un joven de la médico que se dedica a formación de médicos, de la Fundación Daya chilena. La Daya es una fundación canábica que, bueno, ellos tienen un trabajo muy profundo, aparte son legales allí, y vino Diego, ahí un joven tan talentoso y tan maravillosamente académico, encantador. Y él dijo esto, o sea, aclaramos siempre que el cannabis no es alternativo de nada, es complementario de la medicina tradicional. Jamás, bajo ninguna circunstancia, debemos dejar nuestros tratamientos convencionales. Por eso el médico tiene que estar enterado, y si la persona mejora, puede bajar las dosis de los que está tomando, pero nunca por nosotros mismos. Por eso es un gran trabajo de concientización y responsabilidad también. No es solamente el tema de que, mirá, si tomás cannabis, no. Tiene que ver con muchas otras cosas. Y siempre recuerdo lo que dijo Diego en una forma tan simpática. Cuando uno está enfermo, tiene que hacerse responsable de su enfermedad. No dejar la responsabilidad solamente al médico o a la persona que la está tratando, sino, por ejemplo, si estás tomando 8 gotas de cannabis, capaz que no necesitas 8, que con 3 está bien. No funciona el cannabis agregando más gotas para nada. Vos tenés que observarte como la propia medicina tradicional. Como cualquier medicación, claro. Cuando vos vas al médico y el médico, como me dijo a mí mi reumatólogo, esta droga legal a mí no me va. Me dice, vos tenés que acostumbrarte. No me quiero acostumbrar a esto. Claro. Y no tenés que aumentar. No quiero aumentar. Me está haciendo mal. Si aumento, me va a hacer peor. Claro. Entonces, uno tiene que concientizarse y hacerse responsable y no tener la comodidad que sea el otro el que te diga lo que tenés que hacer. Esto es en todos los ámbitos de la vida y más aún con nuestra propia salud. Entonces, Diego dijo muy graciosamente, bueno, cuando nosotros estamos enfermos tenemos que ir a nuestro doctor y ver qué nos dice, y si no funciona, nademos, vayamos a yoga, caminemos y hagamos mucho el amor. Tener mucho sexo es muy bueno, dice. Y entonces después tomamos cannabis. O sea, probá con todo y después fijate si el cannabis claro, que funciona. Hacer agradable la vida. Claro. Y luego cuando vemos que nada de esto da resultado, tenemos patologías que por supuesto no dependen de esto, no vamos a ser tan ridículos, uh-huh. Pero fue muy, muy yo creo que la gente le pegó mucho eso, porque nosotros estamos acostumbrados a ver en la vida antes del cannabis. Yo tuve una vida muy dificultosa y la trabajé siempre desde otro lado. No esperé que me vengan a traer una solución, siempre la busqué. Por eso hice de todo, registros akáshicos, constelaciones, regresiones, yoga, todo. O sea, experimental. Todo, muy bueno. Todo, todo. Entonces, eso es un fenómeno para la ciencia casi. Sí. Se podrían probar conmigo lo que... Bueno, ahora estoy haciendo una hermosa metodología que se llama Feldenkrais. Feldenkrais. Feldenkrais. ¿Qué es? Alemán. Ucraniano. Ah. Investíguenlo, es un buen tema. Y mirá, podrían invitar a la facilitadora de Feldenkrais, a María a Victoria Maleville, y les va a contar unas cosas maravillosas sobre esa metodología. Mirá. Eso se lo dejo a ella. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Qué será, no? Qué intriga. Sí, vas a ver, es una maravilla. O sea que yo sigo haciendo cosas, porque sí. Yo quiero estar cada vez mejor. ¿Y no querés medicación? No. Incluso si pudieras no tomarías esto, o sea, no, cuando, no si tomando. Uno mira, o sea, no, Feldenkrais no se toma, vas a ver lo que es Feldenkrais. No, digo, incluso si uno pudiese liberarse de y lo que aparte, sea, claro. Aparte otra cosa, yo creemos en el movimiento canábico que el Estado debe estar presente, debe ser el Estado el que le dé el cannabis al paciente, tiene que estar en una farmacia y cada uno debe ir a buscar su cannabis. ¿Vos sabés que estuve en el norte hace poco y en todos los lugares lo venden como algo homeopático? Sí, pero igual no está permitido. No está permitido, no. Es ilegal. Sí, claro, mira. Es la planta y sus derivados son ilegales, pero legítimo. Pero legítimo. Lo legitima el dolor. Claro. Pero Ana, ¿cómo están trabajando para que todas estas cuestiones claro, esto de te leyes? Quería, te quería decir que nosotros queremos esto de que esté en las farmacias y la gente vaya a buscarlo, el que no quiere no puede cultivar, o no se le da la gana, o no quiere. Entonces, que esté ahí, a disposición. Pero yo nunca voy a querer un aceite industrializado. Yo quiero el aceite que se pueda hacer con la planta que yo podría cultivar si me dieran permiso. ¿Por qué eso? Porque no creo que mi salud está en mis manos. O sea, no va a haber mejor planta que la que mejor medicación que la que yo cultivo. Ahora, Ana, ¿dónde se quedó corta la ley? Porque en algún momento fue en el artículo 8 donde manda para atrás a los cultivadores. O sea, legisla y regula el uso del cannabis medicinal, pero no permite el cultivo. No, el uso del cannabis medicinal solamente para el 20% de las epilepsias refractarias que es con el aceite de Charlotte, que es un aceite que mandan desde Estados Unidos, es el único que lo importa el ANMAT, que entra como suplemento dietario, ni siquiera entra como medicación. Es muy complejo llegar al Charlotte. Tenemos un caso acá en Tandil donde nosotros los hemos asesorado con las planillas y todo lo que hay que hacer, que se hizo con Yoma y con un neurólogo de aquí, muy conocido, que fue muy dispuesto con esta mamá y este muchacho, que ya es un muchacho grande, y hace más de un año que están con todos los papeles y no pueden llegar a a que se los entreguen. Y aparte, cuando vos tenés en mano el charlot, si no tenés esa determinada epilepsia refractaria, no sirve. Quedan el 80% de los otros niños con epilepsias refractarias sin que les sirva. O sea, es solamente... Y 45 patologías para las que sirve el cannabis. El charlot no sirve. Urge que se vuelva a estudiar la forma en que fue regulada la ley y que se permita de una vez por todo el autocultivo. O sea, que no penalicen a la gente por querer tener calidad de vida. De hecho, el bienestar, la calidad de vida, es un derecho humano. Y nosotros estamos adheridos a la Corte Internacional de Derechos Humanos y para nosotros tiene la misma potencia que nuestra Constitución. Claro. Sí, sí. Ana, ¿tiene, por último, yo por mi parte, ¿tiene alguna contraindicación tomar cannabis medicinal? ¿Puede tenerla? No que se conozca. Porque la medicina tradicional la tiene. Tiene prospectos enormes. El cannabis, no, que se conozca, no. Y quiero reiterar esto porque es algo que escuchamos permanentemente en algunos médicos que no están de acuerdo, o en la gente, o en cuando te hacen una entrevista, de que no hay comprobación científica. Comprobación científica hay. No en Argentina, porque no hay estudios, claro. Pero sí en muchísimos países del mundo, y decir que no hay comprobación científica en este mundo globalizado, donde vos apretás una tecla y accedés a los estudios de todas las universidades que tienen la comprobación científica, es limitante y absurdo. Bueno, mientras habla Ana en una entrevista muy interesante, estamos recibiendo mensajes en nuestra línea de comunicación 2494-518070 y dice: Diosa Ani, genia difundiendo todo sobre el cannabis. No sabemos el nombre, pero bueno, te mandan un saludo. Gracias. Ana, bueno, y el placer también de toda la agrupación de Cannabis Medicinal, de la manera en la que lo comunicás, sí, ¿no? Porque tenés un ángel especial, aparte de toda tu situación y de antes poder haber contado tu experiencia de vida, pero ahora la manera, y no solo las canas, la forma que tenés realmente, sí, de llegar a todos, a los más jóvenes y a los no tan jóvenes, está buenísimo y ha hecho mucho bien también en Cannabis Medicinal Tandil. Gracias. Yo siempre digo que solamente estoy devolviéndole a la planta lo que la planta me dio, y que quiero que esto, queremos que esto esté al alcance de todos. Y para terminar, porque yo puedo estar hablando 3 días, nosotros estamos en receso, en el mes de enero necesitamos descansar, estamos muy, muy, muy cansados, pero empezamos nuestra actividad el 2 de febrero a las 10 de la mañana en el Teatro de la Confraternidad. Nuestras reuniones informativas siempre son en la universidad, pero aún está de receso. Entonces, nuestra primera reunión del año va a ser ahí. Nuevamente lo repito, en el Teatro de la Confraternidad, de 10 a 12, el sábado 2. Y ahí vamos a explicar toda la operatividad de la agrupación, nuestros talleres y todas las cosas que se hacen. Y bueno, nuestras reuniones, a pesar de que trabajamos con el dolor, los invitamos a que vayan algún día, son plenas de esperanza y alegría. Siempre prima eso, porque vos te sentás al lado de alguien que también le duele, y tenemos ahí grupos de mujeres que se hacen amigas y festejan los cumpleaños, y tenemos algún noviazgo también. Sí, sí, tenemos algunas señoras ahí que han entrelazado. O sea, que funcionamos como muchas cosas. Y viste, nunca se sabe dónde te vas a encontrar. Es así. Claro. Hay que ponerle onda. O sea, el cannabis es esperanza. Es eso lo que es. No sabemos si va, porque tampoco esta es la panacea, No vamos a creer que a todo el mundo 100% le resulta. Quien se contacta con el cannabis en algo cambia su vida. Eso lo puedo asegurar. Ana Facecas, integrante de Cannabis Medicinal Tandil. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, gracias. Ana. Gracias por la invitación. Ana. Gracias, chicas. Muchas gracias. Y chicos, a todos.